10 minutos sobre las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con un espacio característico de cada martes. Ya saben que les adentramos en lo que es el ámbito de la política local con la participación de los diferentes grupos que componen la corporación municipal. Y en ese sentido ya les comentamos en el arranque de la mañana que hoy el turno de intervención llega al Partido Socialista. Dos de sus ediles nos acompañan ya, van a estar con nosotros durante la próxima media hora para analizar diferentes temas de la actualidad política en el ámbito local. Hoy ya decimos, además, al tratarse del Partido Socialista, coincide con el partido del equipo de gobierno y, como decimos, dos concejales con responsabilidad de gobierno, en el caso de Isabel María Bazán Fernández, asuntos sociales, educación, Escuela Municipal de Música, infancia, barrios, tráfico y policía, o también José Manuel Fernández Rivera, en este caso el edil de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación, ambos ediles, como decimos, integrantes del Grupo Municipal Socialista. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en ese sentido, bueno, pues cada formación política, ya sabe que expone el trabajo que realiza y, como decimos, en este caso concreto, bueno, pues la gestión municipal por parte del Partido Socialista. Bueno, pues dentro de esas áreas, por ejemplo, Isabel María nos va, o quería adentrarse dentro de lo que, bueno, pues ha sido el último pleno municipal, dentro de asuntos sociales, por ejemplo, una partida, una ayuda aprobada para Cáritas, ¿verdad? Efectivamente, ya Cáritas se puso en contacto con nosotros hace unos cuantos meses para indicarnos y para informarnos sobre el economato que quiere informar. Desde entonces dijimos nuestra predisposición para ayudarles en la medida de lo posible que nosotros pudiéramos en este año. Nos hemos puesto de acuerdo con Cáritas, se lo hemos comunicado a todos los portavoces de los demás grupos políticos. Bueno, y en este pleno de febrero pues se ha aprobado una subvención para Cáritas de 3.000 euros. Es una subvención que puede parecer, incluso a alguna gente le puede parecer o mucho o poca, pero queríamos significar que con esto no quiere decir que con estos 3.000 euros solamente eso es lo que nosotros aportamos para ayudar a Cáritas. Yo sé que alguna gente tiene información o está mal informada sobre el tema del plan actuaciones que se hace por parte de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Nosotros, aparte de colaborar con Cáritas y colaborar con otras ONG aquí en Ubrique, pues aparte de ayudarle a muchas familias que en este caso desgraciadamente lo están pasando mal, quería informar que por parte de nuestro partido y por parte de, en este caso, de lo que nos ha tocado vivir desgraciadamente, pues estamos muy sensibilizados con el tema de las personas que en este caso lo están pasando bastante mal. Y quería comentar, para dar datos, es que el ayuntamiento en este caso, ¿vale?, en el tema de alimentos, lo digo económicamente, cuánto nos hemos gastado, cuánto hemos dado a la familia, cuánto hemos aportado a las familias que en este caso lo están pasando mal, un total de 3.824 euros. Y decir que tenemos un plan extraordinario de la Junta de Andalucía, que gracias a la Junta de Andalucía, que nos da 18.649, hacen un total de 22.474,59 euros la ayuda de alimentos que se le ha prestado este año a todos los ciudadanos de Ubrique. Es una ayuda que yo creo que es bastante bastante fuerte, bastante dinero, y ojalá que esto vaya bajando todos los años, no porque tengamos que queramos que nos queramos gastar menos dinero, sino porque será señal de que los ciudadanos de Ubrique pues no tienen tanta necesidad de servicios sociales. Eso dentro de ese área de asuntos sociales. Por ejemplo, otra de las áreas bajo responsabilidad de Isabel María es el relativo a la policía local, con novedades en el mismo día de hoy, ¿no? Porque se incorporan agentes en prácticas desde hoy, y además, bueno, pues se quiere seguir lo que es la materia de formación, ¿no?, dentro de este cuerpo de la policía local, ¿no? Sí, tenemos la suerte de que desde hoy están los tres nuevos agentes en la policía local de Ubrique. Es una apuesta que se está haciendo importante. De hecho, creemos que con estos tres nuevos agentes no es que sea suficiente, pero tenemos una buena plantilla de la policía local. Y lo que sí nos resta, que es una apuesta que hacemos nosotros políticamente también, cuando llegamos vimos que los cursos de formación para los policías estaban paralizados. Desde que hemos llegado, los nuevos agentes han hecho ya varios cursos para seguir manteniendo y formándose en su profesión. Y cuando también llegamos nosotros vimos que habían comprado recientemente un equipo de llamado Drogote, la anterior corporación. Y pero sí es verdad que se compró el Drogote y solamente había una persona formada para utilizar esto. Desde que hemos llegado, bueno, pues ya tenemos, vamos a tener formado a 5 personas en el manejo del Drogote. Y seguiremos formando a nuestra policía en todo lo nuevo que nos vaya viniendo. Y con el tema de tráfico, igual. Estamos trabajando en muchas y en determinadas calles que sabemos que hay muchos problemas y nuestro plan de futuro es seguir haciéndolo por todas las calles de Ubrique. Sabemos que hay muchos problemas, pero yo quiero que tengan los ciudadanos un poco de paciencia, que poco a poco, vamos a ir solucionándolo. Por cierto, en relación a la plantilla de la policía, con estos 3 nuevos agentes que entran en práctica, pero que bueno, poco a poco entrarán ya en lo que es la plantilla en sí. ¿Cuál sería el número de agentes ahora mismo? Pues tenemos actualmente 25, serían 28 agentes los que tendríamos. Son los que van a formar parte. Sí. Eso, como decimos, en relación a la policía local, otra de las áreas, otra de las entidades locales que bueno forma parte de la gestión de Isabel María, por ejemplo, la Escuela Municipal de Música, ¿no? Novedades también dentro de lo que es el ámbito educativo. Con respecto a la Escuela Municipal de Música, nosotros lo que queremos es dar nuestra enhorabuena a los profesionales que están en ella. Tenemos el récord máximo de inscripciones que se han hecho en estos años atrás. Sabemos que está funcionando bien, no hay ningún tipo de problema. Y de hecho, este fin de semana la coral ha estado en San Fernando en un concurso de coral, y sabemos que nos dice la directora en este caso que están viniendo de otras poblaciones. Nuestra intención es seguir con la calidad que nosotros queremos dar a nuestros ciudadanos y afrontar como futuro el que los ciudadanos de toda la parte de la sierra pues puedan venir a inscribirse a nuestra Escuela de Música y sea un referente en la sierra. Dentro de lo que es el plano educativo, el área de educación en general también, bajo gestión de Isabel María, quería sobre todo incidir en el capítulo de obras, ¿no?, que se están realizando en los diferentes centros educativos. Efectivamente, cuando nosotros llegamos en junio de 2015, pues hicimos un recorrido por todos los colegios de la localidad y la verdad es que nos sorprendimos de la cantidad de actuaciones que había que hacer. Pero la verdad es que nos pusimos manos a la obra y desde entonces y hasta ahora no hemos parado en arreglar cosas en los colegios. Nosotros queremos seguir apoyando y además contando, como siempre, como vamos a contar siempre, con el conjunto de profesores, con el conjunto de directores con el que estamos continuamente en contacto, que nos llaman para decirnos cualquier, porque esa es la orden y el compromiso que nosotros hemos llegado con ellos, que nos llamen cuanto tengan cualquier problema. Y decir que siempre estamos colaborando con los colegios, es verdad que también colaboran con nosotros y desde aquí darle las gracias y comentar que con respecto a la educación vamos a seguir colaborando con los colegios porque incluso con el tema de la policía estamos dando cursos de educación vial, se ha dado un curso de educación en vial en Fernando Gavilán, ahora se va a hacer otro en Ramón Croza, queremos hacer otro en el Centro Ocupacional El Curtido, o sea que el tema de educación va demasiado deprisa con el tema de que las obras que estamos haciendo están muy encaminadas a todo lo que antes no se había hecho. Entonces, de aquí hacia adelante, nosotros lo que queremos hacer es proyectos a largo plazo. Queremos, por ejemplo, que en este caso el Víctor de la Serna, que es un colegio que le hace falta una gran obra, es en el que menos está actuando porque queremos de cara al verano hacer una gran obra, como lo digo como adelanto. Y con respecto a educación es lo que tengo que decir, seguir siempre en contacto con los directores, con los centros públicos y colaborando con el Consejo Escolar Municipal, que ahí es donde damos toda la información a todos los directores. Está referido a una gran obra en el Víctor de la Serna, digo por dar algún detalle más, seguro que los padres están ahora mismo pendientes, ya que has comentado eso, digo si puedes anunciar algo más, ¿no? Ahora mismo no puedo anunciar nada más porque es que estamos con este caso con el perito, tendrá que hacer un proyecto y de aquí de cara al verano queremos avanzar algo más. Nos quedamos con otras áreas, ya decimos, se trata de nuestro espacio dedicado a la política local. Pero bueno, hoy, como decimos, coincide con el Partido Socialista y por tanto, bueno, pues la gestión dentro de lo que es el equipo de gobierno. Y como decíamos, también nos acompaña José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal, entre otras áreas de comunicación. José Manuel, por ahí querías comenzar, ¿verdad? Sobre todo para hablarnos del tema de la zona de las antenas en ese capítulo de comunicación, ¿no? Pues sí, voy a comenzar pensando por la delegación de comunicación, una delegación que una vez que este equipo de gobierno pues tomó las riendas, pues hemos tenido que comenzar con la licitación de telefonía, una licitación en la que ya pues estamos inmensos y se está ultimando la instalación de cierto telefonía y datos. Y entonces pues nos hemos dado cuenta con el tema o el problema que tenemos de la regulación en las antenas municipales. Os pongo pues más o menos, os voy a aclarar un poco para que tengáis una visión, una perspectiva sobre la situación que tenemos actualmente. Este ayuntamiento pues tiene un acuerdo en una finca privada, en este caso en el Parapeto, y allí tenemos ubicada la antena en la cual se sostiene Radio Urique. Una antena que es la que solamente el acuerdo pues concreta, en el que solamente puede estar allí Radio Urique, y una vez que empezamos a indagar, pues nos dimos cuenta de que allí pues estaban conectadas tres empresas de telefonía y de datos allí conectadas, y entonces pues tuvimos en contacto con el dueño de esta finca, y nos comentan él que desde el 2002 pues no se firma ningún tipo de convenio ni de acuerdo con el ayuntamiento, una cosa que nos llevábamos una gran sorpresa, y entonces pues nos pusimos a trabajar manos a la obra. El siguiente, ¿cuál es? Pues el punto importante es la regularización de que nos hemos puesto en contacto con estas tres empresas para que salgan de allí de esa antena, en este caso pues que la antena es municipal aunque esté en parcela privada, y la estamos ubicando en una de las antenas que se encuentran justo por debajo, justo por debajo en la parcela municipal. ¿Qué sorpresa que tenemos? Otra de las sorpresas que nos encontramos es el tema de la cantidad de dinero que nos costaba aquello. Cuando nosotros veíamos la facturación de Endesa, pues veíamos que verdaderamente que era muchísimo dinero para el consumo que teníamos en esa antena. Claro, nos dimos cuenta que allí estaba todo el mundo conectado sin ningún tipo de ordenanza ni de regularización ni nada, y entonces pues dijimos que cómo podía hacer eso, y viendo a la reticencia de las empresas en que nadie sabía cómo se habían ubicado allí, que otra cosa que no llego a entender, cómo se pueden ubicar allí esas tantas antenas y repetidores de wifi, y entonces pues nos ponemos en contacto con ellos, se trasladan a la municipal, y ahora pues estamos viendo la forma desde secretaría mediante regularlo con una ordenanza para que paguen su correspondiente luz y su correspondiente suelo municipal, para así nosotros pues tener una visión y una perspectiva para intentar hacer una comunicación completa de este ayuntamiento. Son muchas sorpresas las que nos vamos llevando una vez que te encuentras allí. Una de ellas también es que nos encontramos allí, en esa parcela municipal, nos encontramos un container de otra empresa, en este caso de televisión, y otra de radio, en que tienen allí ubicados también todos sus enseres y demás sistemas de comunicación, y tampoco pues está regulado. No sé cómo estos años atrás pues no se ha puesto nadie a la hora de hacer una regulación importante, porque es que creemos que el control de aquello es bastante importante para el ayuntamiento, de cara al tema económico como a las empresas. Las empresas, yo creo que para tener esa tranquilidad es tener un acuerdo cerrado con este ayuntamiento. Ellos pues abonarán lo que le corresponda por ley y de lo que desde secretaría hagan el estudio correspondiente, pero nos damos cuenta de que allí hay un descontrol bastante grande y allí nadie sabe cómo se han ubicado allí, quién le ha dado la llave del container, llave de ciertas cajas que hay justo debajo de las antenas. Ellos se han ido colocando allí, han ido repartiendo su negocio, y entonces pues eso es uno de los puntos más importantes de esta delegación, que es la regularización y el control exacto que tenemos allí en esa parcela municipal. Pues eso ya decimos, en relación a el ámbito de comunicación y dirigida a lo que es la regularización de una zona que hasta ahora no la tenía, ¿no? Que en principio, bueno, pues la antena era para Radio Urique, pero que se habían ido, como decimos, incorporando otra sede de empresa, ¿no? Claro, esa antena en la cual está ubicada pues Radio Urique, como he dicho anteriormente, está en una finca privada en la cual solo puede tener uso Radio Urique, nada más. El resto de empresas no sé cómo han llegado allí. Ahora, sí sé cómo lo vamos a controlar nosotros, que es mediante una regulación y una ordenanza. creemos que tiene que estar todo controlado, y la situación actual es que hoy mismo se encuentran allí de las tres empresas, una ya ha hecho el traslado, dos están actualmente, y una vez que ya estén colocados allí, pues haremos el trabajo de campo con secretaría allí mismo, veremos lo que van a colocar cada uno y se empezará a trabajar en esa ordenanza, que creo que nos dará los frutos a este ayuntamiento para seguir trabajando en esta delegación de comunicación, que es muy muy importante, aunque la gente pues no tenga mucha constancia de ello, pero de cara a una buena comunicación entre todos los edificios municipales y toda la ciudadanía de Ubrique, pues tenemos que tenerla muy bien regulada. Por cierto, antes de pasar a otro área, como es turismo, sobre los problemas de recepción de las televisiones, lo digo porque algún usuario, algún vecino, algún amigo me había comentado, ¿no?, que todavía había algún problema en alguna zona, pero que más o menos se han ido, digo, por la, no sé si os llegan noticias, evidentemente pondrán contacto con el ayuntamiento, y bueno, el ayuntamiento de hecho fue el que gestionó, ¿no?, intentar dar solución a esos problemas que había, ¿no?, con el 4G y demás, ¿no? Sí, eso venía implantado desde el gobierno central y ellos pues nos trasladaron la información pertinente con ese teléfono gratuito que se le hizo llegar a todos los ciudadanos para que los que tuvieran problemas pues llamaran y directamente le colocaban lo que era el un transmisor comunicador para que así no tuvieran ningún tipo de corte, que es lo que había en la recepción de la TDT debido a la implantación del 4G para una mejor comunicación con las distintas empresas. Nos han ido comunicando que había algunas zonas que tampoco estaba bien ubicada, pero según la mayoría sí lo tienen totalmente correcto. De todas maneras, la empresa está totalmente disponible para cuando se le llame y en un plazo de 24-48 horas suelen venir a colocarte el aparato para que no tengamos ningún tipo de problema. Es verdad también que en alguna vivienda, que son sobre todo vecinales, en este caso pues de bloques de piso, pues sí tienen problemas y no se le va a quedar bien, porque según nos comenta la empresa, el amplificador que tienen es menor y necesitan un bando de ancha superior para que ellos tengan que amplificar más. Entonces ellos le dan una especie de solución. De todas maneras, pues todos los problemas que tengan solo nos lo comunican y nosotros también nos ponemos también en contacto con esa empresa para así hacer un poco de presión para que se solucionen esos tipos de problemas. Muchos oyentes, ya decimos, algunos nos llamaban, el teléfono es 900-833-999, por si hay alguna persona escuchando al respecto. Eso ya decimos, en el capítulo de comunicación, en cuanto a turismo, un buen número de novedades que pasan además por la puesta en marcha de ese grupo de trabajo, ¿no?, en relación a lo que son iniciativas que se quieren consensuar, ¿no?, con todos los agentes, podemos decir, que en definitiva integra lo que es el sector turístico en una población, ¿no? Pues sí, la primera reunión que estuvimos una vez que se constituyó el grupo de trabajo de turismo y comercio, pues hicimos un hincapié en el eje vertebral sobre el turismo que queremos en la localidad y se basa sobre todo en el turismo industrial, que es una de las apuestas fuertes que este equipo de gobierno tiene y creemos que ahí tiene que ser el eje vertebral. En esa reunión pues se quedó para hacer unos recursos turísticos de Ubrique, todo lo que teníamos, el patrimonio cultural, el patrimonio natural que tenemos, el etnográfico, el gastronómico, el industrial, el deportivo, el de congresos y reuniones, el idiomático, los productos turísticos a los que pertenecen, y a raíz de ahí pues empezamos a conversar y a trabajar y esperemos que en un par de semanas pues tengamos la segunda reunión. En esa segunda reunión pues ya nos centraremos más en puntos concretos para así llegarle la propuesta importante que tenemos, que es la del turismo andaluz. Turismo andaluz va a ser el que nos va a guiar para así aumentar todo lo que es el potencial turístico que tiene Ubrique. Que hasta que uno no empieza a trabajar fuerte en el turismo no te das cuenta del potencial tan grande que tenemos. Vemos una cantidad de turistas llegar a Ubrique, pero cada vez que se van, pues se van súper contentos y agradeciéndonos pues todo lo que tenemos y el servicio que le damos. Al Ayuntamiento de Ubrique, en este caso a la técnico de turismo, pues no paran de llegarle tour operadores y excursiones de cara a agradecer todo lo que tenemos y al trabajo que estamos realizando. Se sabe que el turismo se va realizando poco a poco, es a largo plazo, pero bueno, esperemos que con el apoyo de Turismo Andaluz, que es el que nos va a guiar, y sobre todo con el profesor, en este caso de la Universidad de Sevilla, Rafael Periañé, con el que también estuvimos reunidos en Fitur, que a través del Sistema Integral de Calidad y Turística en Destino es el que también nos va a abrir otra de las puertas mediante unos proyectos de unas universitarias que nos van a hacer un fin de carrera para así ver la posibilidad que todas las empresas de Ubrique pues abran las puertas a tantos turistas que quieren ver en sí cómo se realizan las obras de arte que realizan aquí esos marroquineros. La verdad es que fines de semana como esto, pues el festivo es cuando uno se da cuenta del potencial, ¿no?, que tiene la sierra en general, que Ubrique tiene que aprovechar también, ¿no?, en cuanto a número de visitantes. La verdad es que coincide el tema del 28 de febrero, pero también con el tema de la nieve que ha caído, y ha habido una gran cantidad de personas en la zona, y hay que aprovechar, ¿no?, ese, evidentemente. Claro, nosotros creemos que hay que aprovechar trabajando conjuntamente con esas localidades tan fuertes que tenemos alrededor, como puede ser Ronda, Grazalema, Arco. Esto no es cuestión de una batalla contra ellos, sino al revés. Hay que unirse, unir fuerzas, para así coger y todas las personas que lleguen a Grazalema, que desde Grazalema tengamos la suerte de poderlos trasladar a Ubrique. Y ese es uno de los puntos a trabajar también. Intentar que todos los que llegan a Ronda, con ese turismo enológico que ellos tienen, pues intentar que uno de los días que estén en Ronda, pues que bajen a Ubrique y ver lo que verdaderamente nosotros le podemos vender a ellos. En este caso, pues desde el Museo de la Piel, el Centro de Interpretación, el Yacimiento, igual que la Escuela de Artesanos, otra de las apuestas importantes que a través de Empiel ha querido trabajar con nosotros. Desde aquí, pues le damos esa enhorabuena por ese gran trabajo que están realizando. Y es lo que te estoy diciendo. Trabajar conjuntamente con ellos es la apuesta más importante. No vale empezar a trabajar en contra, sino intentar acercar todos los que ellos nos llevan mucho tiempo en adelanto de ese trabajo, intentar incorporándolo a Ubrique, para que así, pues, si ahora vienen por la mañana y suelen irse unas excursiones a las 2 y otras a las 4, pues intentar tenerlo todo el día aquí en Ubrique. Sabemos que la oferta hotelera que tenemos aquí es corta, pero bueno, si vemos que con el tiempo tenemos un aumento considerable, intentaremos que los empresarios fuertes hoteleros pues inviertan aquí en Ubrique, que creo que falta hace. Sobre datos, José Manuel, los últimos que se tienen en relación a visitantes. Los datos, pues por ejemplo, en el año 2015 el total estamos hablando de unas 29.444 visitas. Es una cantidad de visitas importante. Estamos hablando de los datos que realiza la Oficina de Turismo, y el mes más fuerte que se suele tener, en este caso, pues ha coincidido en octubre, que han sido 5.174, que es el récord en la historia de Ubrique de visitantes que han pasado por la Oficina de Turismo. Son unos datos bastante fuertes. Hemos hecho una gráfica desde el 2006 hasta el 2015, y a datos que se puedan igualar, pues estamos hablando que puede ser en el 2010, es muy parecido a los datos del 2015. Después sabemos que con la crisis ha ido bajando, y ahora estamos viendo de que vuelve a subir el turismo, y sobre todo aquí en Ubrique. Será porque en Ubrique tenemos todas las grandes marcas y trabajan con nosotros debido a la calidad, pues todos los turistas que se desplazan a la zona, pues les gusta pasarse por Ubrique y ver esos callejones llenos de tantas personas con bolsas en las manos y llevándose esos productos tan buenos que se realizan. El caso de Ubrique, que además de lo que es el turismo industrial, es cierto que poco a poco también, en relación con la, digo porque también como concejal de festejo, ¿no?, con las diferentes citas, carnavales, por ejemplo, incluso, ¿no?, lo que es la crujida de gamones, Semana Santa, que cada vez en la jornada festiva va trayendo un mayor número de visitantes, ¿no? Sí, otra de las sorpresas que una vez a empezar a trabajar desde la delegación es que muchísimas personas pues de otras localidades pues se interesan, como puede ser la Chorizá, una fiesta en la cual se desplazan muchísimas personas de otras localidades para pasar un día estupendo aquí en Ubrique, igual que la crujida de los gamones. La crujida de los gamones, el día pues estamos a expensas de cerrar la reunión con el consejo de barrio para hacerle partícipes a ellos y que nos expongan lo que a ellos en sí les gustaría para ese gran día. Y una vez que tengamos claro, junto con la apuesta nuestra, lógicamente, que nosotros sí lo tenemos claro, lo que en sí congrega el Día de los Gamones, pues unir entre todos, que es lo que estamos hablando, participación y colaboración, que creo que entre todos es como verdaderamente se saca adelante esos gran días. La feria también es importante para Ubrique, la romería y los turistas, pues es lo que nos demandan, saber las fechas que tenemos para así preparar ellos con mucho tiempo la visita a Ubrique. ¿Otra iniciativa, José Manuel, que estéis pendiente en el ámbito turístico, por ejemplo? Pues iniciativa, el tema pues de los miradores, sabemos cómo se encuentran actualmente, no se encuentran en unas condiciones óptimas, y estamos viendo de qué tipo de subvención se puede de pedir a las distintas administraciones, y lo que tengamos aquí dentro de la partida presupuestaria, pues iremos para ir mejorando los miradores que no se encuentran bien. Eso es uno de las apuestas que vamos a tener de cara al futuro. Sabemos que a corto plazo es muy complicado, porque el adecuar esos miradores que no se encuentran bien tiene un coste bastante elevado, pero bueno, entre distintas administraciones y la parte correspondiente de este ayuntamiento, pues creo que iremos señalizando y ubicando bien los distintos miradores que tenemos. Mm-hmm. También, ¿no?, en relación a lo que era el último pleno municipal, se regulaba, por ejemplo, ¿no?, lo que es el tema de autocaravanas y ese espacio que se ha habilitado en la plaza de Las Palmeras, ¿no? Pues sí, es otra de las ofertas turísticas que se puede tener. Sabemos que todas las personas que conllevan su autocaravana son personas de un perfil económico bastante alto, personas que suelen venir a la localidad, estacionan su autocaravana y se van lo que es a hacer la visita completa de Ubrique, y entonces pues la idea es de que pernocten un máximo de 72 horas aquí en la localidad y así pues ellos puedan llevarse un buen sabón de boca de aquí de Ubrique. Uh-huh. Todavía restan algunos minutos, no sé si dentro de ese ámbito turístico alguna cuestión más que quieras destacar. Pues uno de los puntos importantes que queremos es la señalización de la cantidad de senderos que tenemos en Ubrique, y estamos ahora mismo actualmente a través del parque y de la Consejería de Medio Ambiente para ver de qué manera podemos hacer una regulación y organización de los senderos, siempre y cuando pues sean por parcelas totalmente que no sean privadas, para así poder ofertar a tantos senderistas que puedan venir a realizar ese sendero, pero siempre y cuando pues esté bien señalizado y totalmente transitable, que es uno de los puntos también que queremos ir viendo. Y por cierto, dentro de lo que es el ámbito educativo, lo comentamos hace varias semanas, la confirmación de las Olimpiadas Matemáticas, ¿no? Por ejemplo, en Ubrique, no sé, un poco digo por completar la información que comentábamos en su momento y que además va relacionado también con el tema turístico, porque van a venir unos 300 alumnos, creo que eran, a nuestra localidad de toda la provincia, ¿no? Efectivamente, el día 12 de marzo, sábado, vienen sobre unos 300 alumnos a las Olimpiadas de Matemáticas, vienen al Instituto Alielo Remedio y precisamente el viernes pasado estuvo en el ayuntamiento organizando con nosotros y terminando algunos flecos con Lola Ariza, que es la coordinadora provincial, en la que ya sí estamos haciendo y ultimando los detalles, porque bueno, no solamente vienen los niños, vienen una ruta que en este caso vienen autobuses de Algeciras, de toda la provincia. Tenemos hecha la ruta, tenemos preparado el tema de los picnics para los pequeños, tenemos preparado el tema de que estamos hablando con el instituto de dónde se va a hacer la presentación, dónde van a hacer las pruebas, y queremos también que los padres, bueno, una vez que están haciendo los niños las pruebas, o los padres, pues lo que estamos hablando con, hemos hablado en este caso con, para que hagan una visita turística en Ubrique, vayan al Museo de la Piel y vayan al San Juan. Entonces, lo único que esperamos es que nos acompañe el tiempo, porque si nos acompaña el tiempo, puede ser que a lo mejor desde la Escuela de los Remedios y del Ayuntamiento, y en este caso con la coordinadora Lola Ariza, hagamos una pequeña sorpresa también en la Avenida España con el tema de las matemáticas. Pero para esto nos tiene que acompañar el tiempo y estamos ultimando algunos detalles que allá avanzaremos. 12 de marzo, que cae en sábado. Y bueno, imagino y evidentemente habrá participación ubriqueña también, claro. Sí, hay participación ubriqueña como siempre de todos los institutos. La participación es de todos los institutos. De todas maneras, nosotros estamos haciendo carta de invitación, como ya se ha hecho de todas maneras desde la Delegación de Educación a todos los institutos de aquí, de la Sierra. Participación siempre hay. Es verdad que sí nos han felicitado por el tema de que en algunas veces cuando se han hecho Olimpiadas pues han tenido más dificultad porque no ponen autobuses para la recogida de los niños. Entonces, no todos los niños pueden venir. En este caso, el Ayuntamiento ha apostado por recoger a todos los niños de toda la provincia para que vengan a nuestra localidad con los padres. Lo que sí aprovecho desde aquí también es que, y digo, la colaboración que está prestando en este caso el Instituto de los Remedios, conjunto con el Ayuntamiento, estamos haciendo un buen equipo para que no falte ningún detalle y todo salga a la perfección. Lo único que nos tiene que acompañar un poco esperemos, es el tiempo. El tiempo, ya es complicado, pero bueno, esperemos que sí, que acompañe y se disfrute más de esa jornada. Esperemos. Una cuestión más, dentro del ámbito turístico, además, bueno, turístico, deportivo, sí, la verdad es que atrae y es un aspecto dentro de lo que, en definitiva, también la celebración del Día de Andalucía tradicional en nuestra localidad, como es la jornada festiva del Día de la Bicicleta por parte de la Federación. Quería referirte, ¿verdad, José Manuel? Sí, no, desde aquí lo único que me quería es darle la felicitación a la Federación de Asociaciones Vecinales por el gran trabajo que realizaron en la 36 edición del Día de la Bicicleta, que coincidía y siempre se realiza con el Día de Andalucía, y pues el gran trabajo pues dio su fruto, más de 600 ciclistas que disfrutaron de ese gran día, y se culminó allí en la Plaza del Ayuntamiento. Nada más, solo era felicitarlo por el gran trabajo que han realizado, y esperemos pues que para el año próximo pues ponernos a trabajar conjuntamente con ellos y darle un realce aún mayor. Pues además, de todo lo que cabe, acompañó el tiempo, por lo menos no llovió, y bueno, pues se pudo disfrutar más de 600 personas de nuevo, muchísimas personas en el día de la bicicleta. Pero vamos a quedar con esos apuntes. Ahora sí, llegamos a esos 30 minutos de que dispone cada formación política hoy con el Partido Socialista, como les comentamos, como han podido comprobar, y en concreto dos de sus ediles, Isabel María Bazán y José Manuel Fernández Rivera. Los dos, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes.